Los delegados provinciales en el Consejo Federal del Fútbol están en las últimas horas manteniendo reuniones para ver cómo sigue esta historia. La venimos preguntando desde hace rato y aparentemente se da por finalizado el torneo regional amateur, entre otras decisiones. Vamos a hablar ahora mismo con Alfredo Iturri, que formó parte de este encuentro. Alfredo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Juan. Buen día a toda la audiencia. Bueno, sí, acá tuvimos una reunión virtual el otro día. Y desde la Liga Cultural, ¿cuál es la primera mirada sobre las decisiones? No sé si ya están definitivamente tomadas o están en camino de tomarse. No, vamos a charlar, mira, estamos charlando con los muchachos. Hoy a la tarde nos vamos a juntar, digo, por, es lo más común decirlo, o decirlo antes. Así que también vía internet, vía digital, y vamos a... Posiblemente, no sé si sacar algún comunicado de esta cuestión, pero bueno, todo pasa por todo esto. Recién se lo decía algún colega tuyo que me llamaba del norte, lo difícil que es todo esto, porque uno por ahí tira fecha, no tira fecha y no se sabe, y todos esperamos que esto se solucione cuanto antes, porque bueno, lo más importante es esto, es la salud, y bueno, uno nos gustaría dar buena noticia, pero... lamentablemente estamos con todo esto y tratando de ver. Sí, es cierto que ya hay una fecha para el federal que esperemos que, bueno, pero por un lado esperamos que se cumpla. Y por ahí lo que me llaman por ahí algunos, algunos dirigentes de clubes en esta cuestión, es decir, nosotros no decimos que todavía, y no creo, lo vamos a echar en la liga, así que se diga septiembre, así, ojalá, yo te pudiera decir, o le podíamos decir a la gente, a la audiencia, a todos los que, bueno, que principalmente los muchachos, los que están en los clubes y que quieren jugar, empezamos en julio. Pero bueno, sería una falta de respeto, porque nadie lo sabe, creo que ni en el mundo se está. Así que en esta situación, uno, bueno, es cierto que el Consejo Federal y la charla que se planteó con todos los delegados provinciales del país, en cada provincia tiene un delegado. Bueno, faltaron dos provincias que no se comunicaron, pero bueno, en general están todos en la misma, la situación es muy parecida. En algunos casos, por supuesto, bueno, como es de público conocimiento, hay provincias que están más afectadas por esto de esta pandemia, pero más o menos todos apuntan a lo mismo, a esperar que pase mayo y junio, y bueno, ahí veremos. Si esto se aplana, como dicen los especialistas, y se pueda dar alguna perspectiva, ojalá podamos empezar antes. Pero ¿hay? Realmente estamos complicados. Sí, obviamente que todo es transitorio y a verse, no hay ninguna definición, pero ¿hay una especie de borrador o de mapa que permita ver cómo podría ser el torneo de liga? ¿De acá, de la Liga Cultural? Sí, de la Liga. Sí, bueno, o sea, tenemos, te digo, te soy franco, algo charlado muy por arriba, pero bueno, cada uno tenemos nuestra idea. Si, a ver, pensando en voz alta, y yo digo, bueno, a mí me gustaría que por ahí, ojalá pudiéramos poner cuanto antes, qué sé yo, por lo menos toda la formativa y todo lo que, el tema de juveniles y chicos, que se pudiera empezar a trabajar, ojalá que los clubes pudieran empezar a trabajar como para empezar toda una actividad con toda esa franja. Después, bueno, veríamos el torneo, si se pudiera hacer. Yo creo que habría que charlarlo también. Es muy posible que en la semana que viene también tengamos, podamos charlar las dos ligas con acá, con el gobierno de vuelta, para ver, por lo menos tener... uno tiene un borrador de decir, a ver qué podemos jugar ambas ligas y después los campeones, ya que va a ser muy difícil el tema del provincial y toda esa cuestión. Principalmente uno dice, si están ese aporte, que sea destinado a la mayor, a todos los clubes que tenemos en nuestra liga o tenemos en funcionamiento, porque va a ser... La situación económica va a golpear duro, y más en nuestros clubes, que bueno, vos también los conocés y todos sabés la situación, en general son clubes totalmente amateur, sí, sí, que va a ser muy difícil, pero no este año, sino también los años que viene, más vale, por supuesto. Y lo que pasó también fue difícil, así que es un panorama. Venimos del suelo y nos agarró esto, así que va a ser terrorífico. Entonces, por eso digo, venimos mal, nuestros clubes, la gente, cada vez, el año pasado yo realmente tenía mucho miedo de terminar nuestro campeonato, porque lo escuchaba a los dirigentes. Ahora cuando por ahí escucho, a ver, perdón, me cuesta mucho escuchar la tele, porque los medios nacionales y los más, te dicen de los puestos de trabajo, decía, el año pasado uno escuchaba a muchos dirigentes que le costaba muchísimo, porque bueno, era muy difícil llegar a los clubes, muchos puestos de trabajo que ya se cerraban y toda esta cuestión, y mucha gente que se quedaba sin trabajo, realmente uno se preocupaba. Pero bueno, gracias a Dios terminamos nuestros campeonatos, pero costaba mucho, y bueno, y con todo esto que nos está pasando, por supuesto que va a ser difícil, ¿no? Muy bien, Alfredo. La fecha teórica del Federal A, entonces, el 13 de septiembre. Hasta ahora eso es lo que... El Federal, sí, el Regional. Sí. El Regional. El Federal A también empezaría, pero todo depende. Ahí lo que más, en el caso nuestro, se estaba poniendo es el tema del Regional, donde juegan dos clubes de nuestra provincia, como es Racing y Costa. Pero bueno, va a ser un torneo que seguramente también vale tu espacio para aclararlo, los futboleros, es decir, que va a sufrir, por eso se le ha dado por terminado el torneo que estamos jugando y se va a empezar uno nuevo, con los 98 clubes clasificados. Bien. ¿Esto por qué se da por terminado? Porque algunas instituciones, los que veníamos hablando, por ahí económicamente o por alguna situación no pueden jugar. El Consejo Federal va a autorizar sin ninguna multa y nada que se baje el campeonato. Así que por lo que también manifestaba en esta reunión que vos me preguntabas, algunos clubes tal vez no van a jugar, y bueno, ahí se va a hacer como un campeonato nuevo con los que queden. Y el torneo, el Federal A, que sí, donde está Ferro, seguramente sí, porque es un torneo que tiene profesionales. Y bueno, también va a sufrir seguramente algún cambio, pero es el más fuerte y ojalá que empiece como tiene que ser en septiembre. Muy bien, Alfredo. Te agradecemos el contacto. Si quedó algo por agregar, te escuchamos. No, agradecerle a ustedes, que bueno, siempre uno utiliza estos espacios y para ojalá que pueda aclarar, pero bueno, también espero que todos nos disculpen que por ahí no podemos tener fecha en esto, pero bueno, creo que es muy difícil todo esto que nos está pasando, y lo más importante que esto no depende de un Estado, de una organización, sino más de a veces de nosotros mismos, que hoy lo que es más importante es cuidar nuestra salud y cuidar a nuestra familia. Así que siempre agradecido es uno por estos espacios. Gracias. Abrazo de vuelta, Juan, y a toda tu gente. Gracias. Alfredo Iturri es el delegado de la Liga Cultural de Fútbol, de la Pampa, en realidad, en el Consejo Federal del Fútbol. Radio.